Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. En zonas de clima húmedo, la soledad se amontona en las articulaciones de los ancianos. El fenómeno afecta también a individuos jóvenes provenientes de otros climas, con la diferencia de que en estos el cuadro sintomático se agrava al incidir en sus músculos un diluvio de cisnes, ignorado por los ancianos, que transmite la tristeza a sus órganos respiratorios. Empeñados en detener los efectos nocivos de la humedad, los especialistas recomiendan a las personas mayores el uso de mascotas. A los individuos jóvenes provenientes de otros climas les sugieren además las siguientes soluciones: una mujer dispuesta a temperatura ambiente, una postal del suelo que han dejado, un ventilador filoso con uñas de cuchillo para secar la soledad y las entrañas. Gira el viento, quiero verte bailar entre la gente, entre la gente. Quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy con un invitado especial, Mariano Saba. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Este dramaturgo, quien viene escribiendo, autor de la trilogía Argentina Mater, conjunto Andrés Binetti. Sí, claro, claro. Es un, el trabajo que hicimos con Andrés es como lo más difundido nuestro en los últimos años, pero tanto él como yo trabajamos hace bastante también. Andrés tiene muchos años dentro de la dramaturgia, yo tengo también obras aparte y seguimos trabajando hasta la actualidad. Ahora mismo estamos haciendo Esto También Pasará, que es una obra que estamos presentando en el Teatro del Pueblo. ¿Y cómo llegaron se decidieron, porque no es común, digamos, ¿no?, la dramaturgia a cuatro manos? ¿Cómo fue? Andrés, como te decía, tiene una larga trayectoria como dramaturgo, desde Llanto de Perro en adelante, incluso antes, es director y dramaturgo. Yo estaba terminando la carrera de dramaturgia en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y justo estaba actuando en una obra que dirigía él, donde nos conocimos y empezamos a trabajar, pero él desde la dirección, yo de la actuación. Y un día le entregué unos materiales porque quería saber su opinión y con cierto tino tenía como ciertas ideas para desarrollar algunos textos. Y me dijo, mirá, me parece que estaría bueno que probáramos escribir algo a dúo, en conjunto. Fue una invitación que era difícil rechazar, en el sentido que yo me divertía mucho también actuando en el proceso que estaba dirigiendo él, con lo cual creía que la invitación iba a ser favorecedora también. Y así fue. Nos embarcamos en la escritura de La Patria Fría, que fue una obra que se... se pudo realizar con la financiación del Festival Internacional de Buenos Aires en el 2011. Parte de la trilogía. Es la primera parte. Y después vinieron las otras, que fue Después del Aire, Al Servicio de la Comunidad, que se va a reestrenar en breve. Y después no paramos, en realidad, porque seguimos escribiendo otros textos que tal vez no dirigimos ni produjimos nosotros, pero Los Pasantes, Levantar Fierro, que se hizo en el ciclo de homenaje a Teatro Abierto en El Picadero a principios de este año, dirigida por Tatiana Santana. Los Pasantes la dirigió Marcove en el marco de Aplausos para la Inclusión, que es un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, donde las obras van de manera itinerante por diferentes localidades por fuera de la capital. Y todos esos textos, la verdad, que son producto de un procedimiento que encontramos con Andrés, que, como recién hablábamos, no, es algo muy, muy lúdico, muy, muy distante de lo que se podría pensar que es el ejercicio solitario de la dramaturgia, y que tiene que ver con un ping-pong, ¿no? Nosotros, obviamente, primero especulamos mucho, proyectamos, nos reímos mucho cuando escribimos juntos. Eso creo que tiene que ver con el origen. Y después tenemos una serie de reuniones donde consensuamos lo que nos falta, las aristas que vemos que hay que pulir en los textos. Y no tenemos mucho problema con modificar el texto, ¿no? La terceridad que se arma cuando escribimos está buena, porque tiene que ver con dejar de lado un poco el ego escriturario, ¿no? Hay alguien más que habla. Claro, que se suma. Esa suma, muy bien. Bueno, aquí estamos, vamos a seguir conversando con Mariano Saba mientras escuchamos algunas canciones del maestro Luis Alberto Spinetta. Le mandamos un saludo a Osvaldo, el taxista que me trajo hoy aquí, que hace posible que yo haya llegado, que está escuchando el programa, así que bueno. Y ahí a Juan en controles, Lucila en producción. ¿Y qué canción viene, Juan? Vuelo al fin. Bueno, Luis Alberto Spinetta, Vuelo al fin. Dime qué ves, dime qué quieres ahora. Vuelves de hablar con el mar. ¿Y acaso hay una luz que asome la distancia? Descubre tu vuelo al fin. Ahí estaba Spinetta haciendo Vuelo al Fin. Seguimos aquí conversando con Mariano Saba, quien en estos momentos está actuando en una obra que él mismo escribió, ¿es así? Sí, así es. Sí, sí. Es Esto También Pasará, como decía antes, que es una obra que está dirigiendo Andrés Binetti y que actúan Mariel Asensio, Gonet, Lifchitz, Alfredo Martín y yo, y que asiste Cata Teuli, que nosotros estamos presentando en el Teatro del Pueblo con mucha alegría, en el sentido de que es un proyecto que llevó mucho esfuerzo, que ganó el premio Artei y que por eso se pudo financiar. Uh-huh. Y que tiene mucho humor y sigue un poco la misma línea poética que tiene la trilogía, más allá de que este texto lo haya escrito yo y Andrés lo dirija. En el sentido de que nosotros tenemos siempre como cierta pregunta por la argentinidad, sin que eso derive en dramaturgias solemnes, quiero Ajá. decir, ¿no? Nos parece que la solemnidad mata un poco lo teatral, que hay algo del humor en la pregunta que ayuda a pensarnos de mejor manera que esa postura que a veces se da, que para los temas importantes hay que ponerse muy serio, ¿no? Uh-huh. Entonces, Esto También Pasará trata sobre el futuro y sobre una nave que llega a Marte en un futuro argentino en donde, bueno, hay muchas cuestiones que pasan sobre todo con respecto a la lengua y al olvido de la lengua que ayudan a pensar otros temas sobre la argentinidad. Sí, un teatro donde también aparece el humor sin la tentación del stand-up, hoy que está tan de moda. Sí, no, nosotros eso no lo frecuentamos, en el sentido de que, al contrario, tanto en la trilogía como en esta obra, los géneros a los que acudimos suelen ser como géneros más canónicos y más conocidos por lo que sería una tradición argentina, ¿no? Claro. Incluso en este caso, que es la ciencia ficción, en Esto También Pasará. Pero en la trilogía, La Patria Fría trabajaba sobre la idea del circo de espectáculo, Después del Aire trabajaba sobre el radioteatro criollo. Claro. Y Al Servicio de la Comunidad tenía el intertexto de Shakespeare, pero con un hálito muy, muy sainete, ¿no? Uh-huh. Nos interesa frecuentar esos géneros que a veces son marginales, son géneros que no pensarías para textos dramáticos, que a nosotros nos interesan. Bueno, vos sos egresado de la carrera de letras, ¿no? Además sí, de, sí, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo influyó en esta producción que estás teniendo teatral? ¿Pensás que te ayudó esa formación? Sí, sí, yo creo que siempre te nutre, ¿no? Yo siempre recuerdo un profesor que decía, si querés escribir, un profesor de la facultad, ¿no? El que quiere escribir y pasa por la carrera de letras y continúa escribiendo es porque tiene realmente ganas de escribir. En ese sentido, quiero decir, te puede aportar mucho. Claro. Si no, te puede sepultar también. Bueno, está la famosa idea esa, ¿no? Que si estudias letras en Puan, sí, no vas a escribir más. A mí me parece que eso, claro, es muy personal. Muy personal. Yo creo que tiene que, obviamente, como cualquier carrera académica, nutre un punto de vista para la praxis literaria. O sea, en mi caso, me tocó estudiar letras, y la verdad es que a mí me ayuda muchísimo pensar en referencias literarias que he tenido como estudiante y después como lector profesional, digamos. A otra gente es muy probable que eso conspire contra cierta libertad. Nunca creí demasiado en la competencia con la biblioteca personal. Quiero decir, uno tiene una biblioteca personal en la cabeza y sin embargo creo que resta mucho pensar en poner ese canon en la butaca cuando uno escribe. Uno escribe para otro público, ¿se entiende? Claro. No para ser amedrentado por esos grandes hitos literarios que nos condicionaron. Bueno, en algún punto tenés mucho que ver con algo que se llama micro monólogos. Por la identidad. ¿Cómo llegás a este trabajo con Abuela de Plaza de Mayo? No, a mí me tocó, yo la verdad es que hubo dos convocatorias con respecto a concursos de Teatro por la Identidad. Hubo dos convocatorias a concurso en el 2011 y este año, para que los dramaturgos que quisieran escribieran micromonólogos que tuvieran que ver con la relación entre identidad y teatro. Uh-huh. Y a mí me pareció que, primero por venir de Abuela de Plaza de Mayo, y segundo porque me parecía que la propuesta estética, que venía de una idea de Cartoon y de Veronese, gente con la que he trabajado, me parecía que era interesante esa propuesta. Entonces las dos veces participé y las dos veces tuve la suerte de que se seleccionaran. En la primera, de hecho, después incluso se dio la posibilidad de asistir al espectáculo, que se llamó Idéntico, junto con Patricio Abadi. Y es un disfrute muy grande el género del micromonólogo, y más en este marco, ¿no?, de Teatro por la Identidad. Es interesante, la gente lo agradece mucho, sobre todo porque los actores que pueden interpretar eso son figuras muy queridas. Y lo que uno es un escritor puede sacar de este procedimiento, de estos textos breves, es atractivo porque te compromete una serie de convenciones muy rápidas, con una brevedad notable, y sin embargo ese límite genera una expresividad interesante, te obliga a generar rápidamente un territorio, alguien que habla, que tiene un objetivo, que hay ciertos patrones interesantes en lo que le ocurre, en lo que dice con respecto al tema. Entonces, como juego es bárbaro, y haber tenido la posibilidad de que se seleccionaran, fue muy bueno. Bueno, yo diría que leas algún fragmento de esta trilogía, si te parece. De bueno, la Trinidad, podríamos decir. Sí, mira, hay una. Voy a leer de la primera parte de la trilogía, de La Patria Fría, un brevísimo micromonólogo que hace Nadia, que es una de las chicas que trabaja en el circo y que es sojuzgada por todo el resto de los hombres que trabajan allí, y que en algún momento desaparece al circo, al mismo pueblo donde está la carpa, está llegando el tren solidario de Eva Perón, y Nadia se escapa para ir hacia el tren, y el resto del circo la vuelve a traer, y Nadia le dicen, bueno, pero te querías ir, y Nadia dice, no, quería ir al tren a ver si Evita tiraba juguetito, viste, para el gurí, porque dicen que tiene pelota de fútbol para el chico, viste, que tiene calzá para cambiar estos chanclos gastados. ¿Quién se acuerda los pies de una, ¿Ustedes? No, señor. Ustedes piensan nomás en sacarme la ropa, nunca en abrigarme, dame un respiro para el alma. ¿Y mi hijo, ¿Quién va a pensar en mi hijo si esa mujer se cae la boca? Es la primera que vio la alma del pueblo y lloró el mismo llanto. La única que sangró nuestra misma herida. Y encima trae juguetito para el gurí. Ese es era un micromonólogo que el personaje que hicieron varias actrices, Natalia Babestrello, Marianela Iglesia, personaje de una. De esto, ¿no? De una artista circense paraguaya que es muy sojuzgada dentro del circo y que representa un poco el lugar del débil, ¿no? Uh-huh. En estas asociaciones artísticas que dentro de la trilogía representaban un poco a la comunidad en general. ¿Cómo llegás a actuar, digamos? Primero me imagino que viene la escritura y después la actuación, ¿o fue en paralelo? No, vos sabés que no. En realidad justo al revés. ¿Al revés? Sí, sí, vos sabés que no. Yo actúo desde muy chico. Empecé a estudiar teatro a los 14 años. Ajá. Sí, en muchos lugares diferentes. Entrené, qué sé yo, en el estudio de Aleso mucho tiempo, después en el estudio de Chávez, después fui al Esportivo Teatral, que es donde sigo trabajando hoy, ¿no? Como asistente de Bartiz. La verdad que la actuación es una constante. Yo la ligo con la escritura dramática, en el sentido de que creo que es muy, muy difícil. A mí me resulta casi impensable cómo hará la gente que no actúa para escribir teatro. Es algo que no se me ocurre cómo se hace. Entiendo que se puede hacer, pero me parece impresionante. Así que no, la actuación sigue siendo como una constante muy placentera. A pesar de que es muy rigurosa, ¿no? Y de que tiene como un costo. Porque hay que poner el cuerpo. Creo que el actor es lo más importante que en realidad hay en el teatro hoy en día. Los textos pueden ayudar, colaborar, como la escenografía, como la iluminación, claro, pero sin un buen actor, ¿no? No, el actor es el que sostiene todo. Bueno, la trilogía Argentina Amateur está en libro, se consigue en libro. Sí, se consigue en librerías. Sí, la editora Universidad Nacional de Córdoba, y para conseguir el volumen basta con buscarla en Facebook y pedirla, que es Papeles Teatrales. Ajá. O sea que la editorial Papeles Teatrales en Facebook, ahí pueden conseguir el libro. Sí, sí, trilogía Argentina Amateur. Y ustedes van a estar con Andrés hablando, sí, sí, de esta trilogía. Probablemente van a leer entre ustedes monólogos, harán alguna. Vamos a ver si Vinetti se presta. Se presta. También. Muchas gracias, Mariano, por haber venido. No, gracias a vos por haberme invitado. Y nos despedimos con otro clásico del maestro Luis Alberto Spinetta, El Enemigo. El Enemigo, Luis Alberto Spinetta, y hasta la próxima molienda. Hasta luego. La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras.